El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Tim Lea Young es un compositor, músico y artista que vive y trabaja en Brighton, ciudad situada en la costa sur de Inglaterra. Tim musicaliza películas y es un prolífico escritor de música para televisión y compañías de producción musical. Ha trabajado como un sintetizador y productor con Uncle, que es un grupo británico de música electrónica y trabaja en los estudios Toy Room, con sede en la ciudad mencionada. Un escocés con sede en Brighton, Tim Lea Young es una raza rara y un artista verdaderamente moderno. Mezcla sin esfuerzo producción clásica, jazz, electrónica y pop. Como multiinstrumentista entiende la composición y los arreglos y crea música etérea y de otro mundo que nunca rehuye una melodía deliciosa o un ritmo crujiente. Un verdadero talento y uno para ver. Escucharemos a Tim Lea Young desde su sencillo Broadwood, que me animé a acompañar en su música con una pequeña glosa que hoy les comparto. Querido día, los tiempos pasan, la inmensidad de la vida está en tránsito. Llevas la mochila de tanta sensibilidad acumulada. Lo que has vivido no es casualidad. Tus amigos, tus afectos, ya están impresos en vos como una marca indeleble. Las luchas, tus logros, tus fracasos te determinan. Pero ahí estás de pie, aún amas, aún sientes, todavía vives. La inmensidad de ti mismo es eterna. La sensación de lo que has tenido y lo que tendrás, todo eso y más. No hay fin, la nada es infinita. Por eso y por más vale la pena mirar. Si estamos juntos, el alma no muere, no morís vos ni yo. La soledad no es capaz de alcanzar un gramo de cielo. Te recuerdo, te pienso, nada más. Lo dicho está. Esa es la verdad, solo eso, aquí contigo. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les vengo a presentar el primer álbum de Juan Ignacio Sueiro, artista nacido en La Plata, Buenos Aires, que reúne un repertorio con 13 canciones originales propias, compuestas, producidas, arregladas e interpretadas por Sueiro, excepto la obra Luminarias de Ezequiel Burín, en la que el artista que presentamos sí hizo los arreglos. Las obras abordan un diálogo permanente entre el lenguaje musical del formato canción y el formato instrumental. En este encuentro el disco recorre distintos estilos musicales como el rock progresivo, la música popular brasileña, el folclore argentino alternativo, el jazz, la música del mundo, la música rioplatense como el candombe y la música de cámara, entre otros. En todo este proceso de búsqueda sonora y estética se percibe la creatividad de Juan Ignacio Sueiro y su sello autoral. Entre los formatos instrumentales elegidos podemos escuchar una sección rítmica compuesta por piano, bajo eléctrico, con una gran participación del bajo fretless con una sonoridad más aterciopelada y cantoril. Por otro lado, se lucen las guitarras en sus versiones clásicas, acústicas y eléctricas. En el sector melódico encontramos la voz de Juan, en muchos casos construida en capas sonoras, en voces principal y coros. Completando la sección melódica encontramos tímbricas de la música instrumental como la flauta traversa, el saxo soprano, el acordeón, tímbrica de la música de cámara, un cuarteto de cuerdas y arreglos para un dueto de corno francés que evoca un paisaje de la música académica o del jazz. La obra discográfica cuenta con una participación central de grandes cantantes y cantautores como Cintia Coria, Lucia Bofo, Paz Strach, Ezequiel Burín y Joaquín Merino. El vuelo poético y el compromiso de las letras también cobran protagonismo. Esta propuesta trae consigo un concepto ampliado con un mapa de símbolos con mensajes para las 13 cartas del oráculo que corresponden a las 13 canciones del disco. El álbum Oráculo propone una escucha libre y múltiple. Puede escucharse en un sentido literal del repertorio elegido por el autor, o también puede desarrollarse una escucha como si fuera una tirada de cartas de tarot, en donde la persona saca una canción y esa canción le propone un mensaje con alguno de los arquetipos que trae el mapa de símbolos asociados. En ese contexto de incertidumbres, surgió este álbum con una posibilidad de construir un mapa propio, un autosostén sonoro y un concepto muy elevado frente a un contexto de total indefinición para el artista y para el mundo. El agradecimiento permanente a mi buena amiga, la productora Alicia Gubisch, desde Buenos Aires, por el valioso aporte que brinda para seguir creciendo y enriqueciendo nuestro oído con estas creaciones de nuestros artistas de Allende al Plata. Escucharemos a Juan Ignacio Sueiro desde su disco Oráculo del 2023, su tema Silbando Ando, con la colaboración de Mariel Barreña. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Ignacio Sueiro y soy un músico argentino y me desempeño como compositor, cantante, productor musical y multiinstrumentista. Estoy súper emocionado de compartirles que acabo de lanzar mi primer disco titulado Oráculo. Este álbum está ya disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube. Y quiero invitarles especialmente a que lo escuchen en Bandcamp, que es una plataforma comprometida con los artistas, con la calidad sonora de sus obras y con una distribución digital de la música más ecuánime y más colaborativa. En la grabación de este disco conté con la colaboración de un grupo talentosísimo de personas, entre las que destacan Ernesto Snager, Tiki Cantero, Juan P. Leone, Lucía Bofo, Ramiro Flores y Fernando Silva. Oráculo ofrece desde mi perspectiva un recorrido musical de 13 canciones originales y su proceso creativo estuvo fuertemente influenciado por esta necesidad de trazar un mapa o un puente en medio de el momento de enorme adversidad que vivimos durante la pandemia en el 2020, que fue en el momento en el que empecé a grabar y a componer estas músicas. Por otra parte, les quiero compartir que estoy enormemente entusiasmado porque el viernes 23 de junio a las 20 horas realizo la presentación oficial de este disco en la Scala de San Telmo, pasaje Jufra 371, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me van a acompañar en el escenario Sebastián Tosola, Santiago Arroyo y Joaquín Merino, junto a otros invitados excepcionales. Las entradas ya están disponibles en alternativateatral.com.ar. Y bueno, le quiero expresar mi agradecimiento enorme a Alfredo Rodríguez y al podcast El Canto y la Palabra por brindarme este espacio. Un saludo a todos los oyentes del programa. Andar, andar, desencontrame sin soltar, abrime. No ves que traigo un trajinar, que estoy cansada de esperar y ya no puedo ni estar conmigo. El Canto y la Palabra, edición especial.